las dependencias de Sepelios. Vamos a hablar con Cristian Martínez, que está a cargo del área de asuntos laborales del sindicato. Cristian, buen día, ¿cómo te va? Hola, Juan Pablo, buen día. Contanos, ¿de qué se trata esto que han difundido mediante un documento en las últimas horas? Bueno, mirá, en realidad nosotros con los trabajadores y trabajadoras de la CPE venimos conversando y ellos vienen planteando este rato diferentes situaciones. Y ya por fines de 2020 formalizamos reuniones con el área de recursos humanos de la cooperativa, justamente para tratar de una problemática bastante variada. Recordemos que en esa época estábamos en plena pandemia, además, en un área sensible, sobre todo la de Sepelio, con las situaciones que tenían que vivir los trabajadores. Y bueno, varias de las problemáticas planteadas, que eran puntuales por las situaciones de COVID, se fueron solucionando. Pero lo que ocurre es que estas situaciones de maltrato, de acoso laboral, se persisten y ha pasado ya demasiado tiempo y no se logra avanzar en una solución concreta y definitiva para estas situaciones. Por lo tanto, nosotros lo que hicimos fue, de manera urgente, pedir audiencia a raíz de estos planteos y de estas situaciones. Lo que hicimos fue pedir audiencia urgente en relaciones laborales y tratar de buscar una última instancia de mediación para no tener que llegar a medidas de acción directa, ¿verdad? Pero ya no ha pasado, como te decía, demasiado tiempo sin dar con soluciones que signifiquen un ámbito de trabajo adecuado para los trabajadores y trabajadoras. ¿De qué se trata exactamente el maltrato? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que denunciaron? Los trabajadores lo que manifiesta es el trato despectivo, amenazas encubiertas, eso de que te vas a quedar sin trabajo, a que se hace lo que yo digo, y siempre en un tono bastante elevado, e incluso a veces ya directamente agresivo. Uh-huh. ¿Esto por parte de una persona que está que tiene un cargo jerárquico, por un jefe, qué? No solo. Si es una persona o está generalizado eso. No es solo una persona, son varias personas, porque esto, digo, no solamente es en el área de Sepelio, también se da en otras áreas de la cooperativa. Y la verdad que entendemos que no es una situación que se pueda solucionar de un día para el otro, pero creemos también que han pasado 2 años y no se logra encauzar esto con un horizonte de darle solución. ¿Y lo han conversado informalmente con la dirigencia política de la CPE? Formal e informalmente con el área de recursos humanos, porque hemos presentado notas. Como te decía, es cierto que se ha avanzado en algunos aspectos, pero que tienen que ver con situaciones edilicias que había que solucionar. En parte se ha hecho. Tenía que ver en su momento con protocolos de COVID que había que ajustar y que garantizar la seguridad de los trabajadores, diferentes cosas, pero lo que se sigue sosteniendo en el tiempo es el hecho de un menosprecio del trabajador por parte de algunas personas jerárquicas y por parte de incluso la cooperativa como institución. Bien. ¿El pedido en relaciones laborales todavía no tuvo respuesta o están esperando? ¿Cómo? El pedido para la audiencia urgente que le plantearon al área. Sí, el día jueves tenemos la audiencia en relaciones laborales. Ya está convocado. ¿El jueves a qué hora? El jueves 11 de la mañana. Muy bien. Bueno, Cristian, no sé si te queda algo más por agregar sobre este tema y si no, muchas gracias. No, lo que me resta decir es que bregamos porque la cooperativa como institución, más allá de las personas, el conjunto de los dirigentes tomen conciencia de estas situaciones La verdad que todos en los tiempos que corren debemos desconstruirnos en ciertos aspectos, y las instituciones también, y valorar el recurso humano y darle la importancia que tiene, porque la verdad que las instituciones y demás están para mejorarle la vida de las personas y no para convertirla en un calvario. Bien, gracias de vuelta. A vos, Juan Pablo, hasta luego. Desde el área de asuntos laborales del sindicato del Centro de Empleados de Comercio han denunciado esta situación en la Cooperativa Popular de Electricidad. Bueno, el jueves está convocada esta reunión, según nos confirmaba Cristian Martínez. Radio Kermés está en todas partes. Todas partes. Todas partes. Actualizamos al instante nuestra página web www.radiokermés.com.